Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. ¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. Era lo mismo, todas estas cosas absurdas. Bueno, ahora estamos haciendo estas bases reales, estos cimientos sobre los cuales este país va a crecer. Trece minutos pasan de las 8 de la mañana y nos retrasamos porque, bueno, ayer estuvimos de cumpleaños y las cosas son así y a veces llegamos un poquito tarde al otro día del cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Belén. Gracias, Pablo, te agradezco muchísimo. Estuvimos de cumpleañitos, como quien dice, tranqui, porque el festejo oficial va a ser el sábado. El festejo oficial es el sábado, pero bueno, cumplir un miércoles te hacen esas cosas. Así que bueno, Belén, un año más grande. ¿Te sentís con más experiencia, más adulta? ¿Qué sentís en hoy, siento esta mañana? Siento que hoy voy a poder desenvolverme como un adulto, ya pasando la línea de los 30, 31 ahora. Me siento mucho más capacitada para llevar a cabo esta radio directamente. Ah, así me gusta, así arranca este jueves de Una Buena. Tamara Camparo del otro lado del vidrio en los controles. Y escuchamos a Mauricio en otra de sus declaraciones. Esta vez en la localidad bonaerense de Mechita, en un taller ferroviario, frente a un conjunto de trabajadores ferroviarios que cuando él decía es como regalar asado, miraban como diciendo, ¡y! No estaría mal, no está Mauricio. Mal. Regalar asado o cualquier comida para mí es un derecho básico, elemental, como la alimentación. Así que regalar computadoras es buenísimo también. Regalar computadoras está bien, regalar asados me encantaría. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que ahora, como el nuevo caballito de batalla de discursivo, al menos, del gobierno, son esas bases. Sí, no dice estas bases. ¿Cuáles son, Mauricio? No se saben. Son estas bases que no era lo que venían a hacer. Siempre dicen, no veníamos a hacer estas bases, pero tuvimos que hacer estas bases. No sé cuál es la base. Si la base es que están al fondo y nos llevaron al fondo. Puede ser que tenga que ver con eso de estar medio demasiado bajo. Bien abajo. Dice, bien abajo. Son las bases, estamos en el horno, bien abajo, chicos. En ese video también hay unos obreros ahí de ferroviarios. Uno agacha la cabeza como diciendo, ay, ¿dónde me pusieron? ¿Por qué me pusieron acá al lado? Porque compara también como tener asado y no tener parrilla, dice además él. Y María Eugenia Vidal le hace una miradita medio de costado como diciendo, no me pongas acá en este lugar. Además tiene un poncho polémico. ¿Por qué Mariu anda dando vuelta en poncho? Y estoy seguro que la miradita esa de Mariu es como diciendo, idiota, lo que escribió Durán Bárbara era otra cosa. Pero sí, bueno, pasó, se lo entendió así. Entendiste como pudiste. Entendiste como pudiste. Y es lo que hay, es la gran reflexión de Mauricio de estos días y la promesa a que está construyendo estas bases, que son la base del futuro. El PJ busca, está en camino a construir un gran frente patriótico, le dicen, para sacar a Macri en estas elecciones. Es como, no quiero usar ningún animal que para que no ofendas, no ofender a ningún animal, pero bueno, es como un gran revuelto que están haciendo como un revoltijo gramajo. Sí. ¿No? Con agarrando un poco de todos lados, convocando a todo el mundo. Y bueno, este gran frente iría a apoyar la candidatura a Fernández Fernández, que es como la vedette de las elecciones por el momento. Y hay de todo en esto. Hay de todo, Pablo. Si pensabas que... El otro día escuché que vos estabas un poco enojado con el tema de las campañas políticas. Me pone mal. O arreglos políticos. Yo te tengo que decir que a mí me gusta. ¿Te gusta todo? Es como una novela que... Sí, es como una novela de la televisión. En realidad me gusta saber también de dónde vienen estas ideas, a quién se le ocurrió primero, cómo pensaron la idea, hasta incluso del video de Cristina. Y veo que diferentes referentes de la política están usando también el medio audiovisual para tirar discursos o posiciones también. Así que después vamos a ir viendo... Mucho live de Instagram para mucho live de Instagram. Sí, a la gente le gusta mucho. Pero bueno, en esto lo que vos no querés decir, bolsa de gatos, no lo querés decir. No lo quería decir. No, pero lo quería decir, dijimos. Pero bueno, está bien. Hay de todo. O sea, ustedes pensaron que solamente ya la polémica candidatura al Fernández Fernández, que no se la esperaban muchos, ¿no? No, fue una sorpresa. Primero que no saben para dónde agarrar. Hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, me sumo, no me sumo, voy para Alternativa Federal, me voy para los radicales, ¿qué hago yo? Por ejemplo, quien está es el famoso Fernando Pino Solanas. Está un poco cercano a esta candidatura Fernández Fernández. Recordamos que hace 6 años, por ejemplo... Pino Solanas festejaba su matrimonio político con Carrió. ¿Qué alianza esa? Pino Carrió. Pino Solanas. Pino Descarrió, le decían. Fue, a la alianza. Se está yendo, ya desbarrancó hace Pino tiempo. Pino igual. No, ya es que hay que decirle, ya está. Ya está. Pino. Hiciste unas buenas películas allá en los 70. Tuviste bien. Documentales importantes del tren, de la soja. Pero... Cosas que quedaron para la posteridad. ¿Para qué quede esto? ¿Por qué se prendió tanto fuego? ¿Por qué se fue prendiendo? Pero bueno. Es así. ¿Quién más, Pablo, está dentro de esta, lo que decimos, bolsa? Vamos a decirle bolsa. Hay, bueno, está Mario Cafiero, está Víctor de Genaro, Claudio Lozano, ambos de Unidad Popular. Está la diputada Victoria Donda, que vamos a ir sacando algunas cositas de algunos, que hace 2 años, ¿no? Allá por el 2017, en una entrevista que le hacían, decía que Cristina era la mejor amiga de Mauricio. Mirá vos. Mauricio Macri, ¿no? Porque la centralidad que le estaban dando los medios y todo, le hacía el juego al gobierno. Eso es lo que salía a decir hace 2 años Victoria Donda. Y a mediados del año pasado, ya fines del año pasado, en verdad, por septiembre, decía que con Cristina no iban a ir, pero que estaban charlando con Solá. Que, digamos, ¿con qué cara, no? ¿Con qué cara? Nadie... No, con Solá estamos charlando. Más piola. Solá es asesino, no hay problema. Está bien, no hay problema, Victoria. Vamos a portarnos mal, decía su campaña política. Vamos a portarnos mal, y sí. Sosteniendo un cartel. Además, nadie resiste el archivo, ¿no? Nadie resiste el archivo, ni siquiera el mismo Alberto Fernández, que fue muy crítico también del gobierno de Cristina, y ahora, bueno, de a poco se fueron amigando, de a poco fueron charlando, como han dicho muchos candidatos, que se están acercando a esta fórmula, ¿no? A esta nueva fórmula. ¿Quién más está cercano a esta fórmula? Como decíamos, la corriente clasista combativa, la famosa CCC. Juan Carlos Alderete, quien es su líder, su referente, quien en el 2008, también como Alberto Fernández tampoco, los dos coinciden que con lo del campo no estuvo bien Cristina. Fue un parteaguas. Exactamente. Tampoco ellos estaban en contra de esta ley, la 125, de la sociedad rural, en contra de la sociedad rural, porque decían que el enemigo principal en ese momento, en 2008, era el kirchnerismo. Ahí la CCC marchando con la sociedad rural. Fuerte. Fuerte. Tampoco resisten. Tampoco, no. Hay muy poca capacidad de resistir archivo en este gran rejunte que están haciendo. Después, bueno, hay algunos espacios que son más obvio que van a estar, ¿no? El espacio de Colina, el espacio del Partido de la Victoria, el Nuevo Encuentro de Sabatella, bueno, Frente Grande de Mario Seco. Partido Comunista, que ya sabemos que hace tiempo ya es quien peronista kirchnerista, digamos. El comunismo peronista. Exactamente. Y bueno, también está Alberto Rodríguez A., quien allá por el 2011 empezó a hacer como una campaña de desprestigio denunciando que los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina habían hecho aumentar las millas miserias en un 55%, que después se basaba en un estudio que en verdad no era tan así, que la gente que hizo ese estudio tuvo que salir a decir, no, mira, está entendiéndolo mal, pero bueno, despotricando con estos personajes, hoy... apoyando la candidatura de Fernández. Y otro dato de ese todo este equipo, este rejunte, es que un posible precandidato a presidente es Scioli. Sí. Aquella derrota. Sí, esta gente está jugando a perder, yo no sé. Es polémico, pero Scioli también está jugando también para el otro equipo. Juegan todos en todos lados acá. Vamos a ver cómo continúa. Como decíamos, quien también quiere armar su unidad, quiere armar su pequeña bolsa, como quien dice, es Massa, ¿no? Desde Alternativa Federal quieren ir a una PASO, quieren ir a las primarias y quieren ser la gran oposición, pero bueno, tampoco les está dando. No les estaría dando, quiere llamar a esta gran primaria de la oposición, que no se entiende muy bien si es que quiere que todos estén juntos. No, sí, no, bueno, el PJ, Alternativa Federal, lo que sea, todo lo que no sea, Cambiemos, haga una sola PASO. Lo cual no creo que nadie vaya a ceder, construir su propio espacio político. No se entiende. Lo que sí se entiende es que hay un poquito de ruido adentro de Alternativa Federal. Empezó a haber unos resquebrajamientos, unas tensiones. Porque hubo una reunión que incluyó a Massa, como decíamos, a Juan Manuel Urtubey, a Schiaretti, pero que no invitaron a Lavagna. No invitaron a Lavagna y aparentemente Lavagna ya no quiere saber nada con Alternativa Federal. Tiene más un pie afuera que adentro, lo viene dejando claro. Y además, en el momento que también que Cristina presenta la candidatura de Alberto Fernández, como Alberto Fernández también había compartido el Frente Renovador con Massa, se pensaba que quizás Massa se podría sumar también a esa unidad Fernández-Fernández, pero Massa adelantó que no, que su decisión final es ser candidato y formar parte de Alternativa Federal, pero... Tampoco deja las cosas claras, Massa. No, Massa no se la juega. Para mí va a esperar el 21 de junio para decir algo. Sí. Para ver en qué lista termina entrando. Este es el espacio que está también ahí tironeando a Scioli. Exactamente, eso es lo que... Si lo tironean mucho a Daniel, hay que ver de qué verazo lo tironean. De alguno se puede quedar en todos lados, Daniel. Tiene esa virtud. Está también... Pichetto, está Stolbizer, que vendría a ser como la cara de la esperanza de sí. Ella ganó igual, así que ya. Ella ya ganó con esos ojitos. ¿Qué le podés pedir? ¿Qué podemos pedir de Stolbizer? Y el tal vez gran candidato que le podría dar un poco de vida a este espacio es el señor Marcelo Tinelli. Me encanta Marcelo. Sí, Marcelo Tinelli es un referente que viene hace tiempo coqueteando con este espacio de Alternativa Federal, yendo y viniendo. Muchos dicen que quizás este año no se termine de subir a una candidatura, pero que termine apoyando de alguna manera a Alternativa Federal. Estuvo en algunas provincias, en algunas inauguraciones de escuelas, de jardines, de centros deportivos allá en el norte de nuestro país. Sí, es una persona que tiene mucha popularidad, que suma mucho a donde esté él. Pero bueno, no todavía no hay definiciones tampoco de qué va a pasar con este personaje. Yo me arriesgo a decir que pensando en la gran población, sí, entre Schiaretti, Scioli y Massa, Tinelli es el más presidenciable. Obvio. Con toda su experiencia de gestión que pueda sí. llegar a tener de 30 años adelante de un programa que todavía sigue midiendo. Al parecer esta relación entre Schiaretti y Tinelli no es improvisada, no surgió de un día para el otro, sino que vienen ahí dialogando, llamadito de teléfono va, llamadito de teléfono viene. Tinelli se plantó medio como, no en contra, sino como no le gustó la dupla Fernández-Fernández, está desencantado con esa posibilidad. Así que, bueno, hablábamos hoy de esto de los live de Instagram. Así fue convocado Tinelli. Sí. Schiaretti hizo un videíto y convoca a Tinelli y al socialismo. Así es, y a Daniel Scioli, también. Schiaretti, recordamos, es el gobernador de Córdoba. Donde también este live llama al conductor de Showmatch a decirle sumate cabezón, súbete. Le dice venite para nuestro pequeño alternativa federal. Quienes también están diciendo, vamos a ir unas PASO, no vamos a poner un candidato. Queremos también que la gente elija. Todo, ¿no? PASO, hay todo PASO. Bueno, el que parecería que por ahora no va a ser PASO es Lavagna, pues se está quedando medio solo. Amarre solapa. Está solapa, pero bueno, así viene el pantallazo de todo esto. Y me parece que está bueno recordar una frase del filósofo Hugo Moyano, que el otro día afilado decía frente a las cámaras: los peronistas somos así, un día decimos una cosa y el otro día decimos otra. Cuatro grados en la ciudad de La Plata y alrededores. Se siente, te digo. Se siente. Se supone que la sensación térmica es 7, pero 4 grados suena más real. Sí. Cuando salís de tu casa te pega ese frío en la cara. Está fatal. Te digo que todavía no llegamos a lo que es llamado el invierno, porque ya no sé las estaciones y corresponden. No existen más las estaciones. Para mí no, para mí es un mito. Pero está fresco. A esta altura del año nunca está tan frío. No, y va a estar peor. ¿Va a estar peor? No tengo idea, la verdad, pero que seguro. No vi el problema. Pero seguro que mientras nos acerquemos, sí, al invierno, esto se va a poner peor. No, ¿nevará? ¿Vos decís que nieva el 9 de julio? ¿Cómo ha sucedido? Es peligroso que nieve, ¿no? Porque no estamos en una zona de no que estamos debería preparados nevar. Pero bueno, esperemos que no sea un invierno tan crudo y que nos deje salir de nuestras camas sin tanto trámite, tanto abrigo. Pero bueno, mientras tanto vamos a levantar un poquito la temperatura radial escuchando Cumbia Queer haciendo Ella No Quiere Hablar Conmigo. Yo siempre la hago sufrir. No quiere saber si respiro. Le pide a sus amigas que no le hablen de mí. Ella no quiere hablar conmigo. Me bloqueó en sus redes, me dejó de seguir. No quiere saber nada conmigo. Me cerró la puerta y ya jamás la va a abrir. Dile que la quiero. Dile que la quiero. Yo no hice más que pensarla, que me falta su sonrisa, que me faltan sus palabras, que no le quiero doler, que no quiero molestarla, que todo me la recuerda, que aparece como un fantasma, que la llevo siempre conmigo porque no puedo olvidarla, y sé que le pasa lo mismo porque me lleva tatuada, que yo no supe qué hacer, que no quise lastimarla y que la siento todavía yo muy cerca de mi alma. Dile que la quiero. Dile que la quiero. Dile que la quiero. Ella no quiere hablar conmigo. Dice que no quiere saber nada de mí. Quiere bailar con sus amigos. Se quiere olvidar que un día la conocí. Ella no quiere hablar conmigo. Me cerró la puerta y ya jamás la va a abrir. No quiere saber si respiro. Se quiere olvidar que un día la conocí. Dile que la quiero. Dile que la quiero. quiero. Noticias en Una Buena. Canasta básica, 30 mil pesos, Pablo. Apa. Según, a la papa. Según el INDEC, la canasta básica total que se utiliza para determinar el límite de pobreza aumentó 2,6 en abril. De esa manera, un hogar promedio, digamos, una pareja, dos hijes, necesitó 29.500 pesos para no ser clasificado como pobre. La cifra es de más de 11.000 pesos por encima de la canasta del año pasado. Según los datos del INDEC, a fines del 2018 la pobreza alcanzó un 32%, son 14,3 millones de personas en el país y casi 3 millones más que el año anterior, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos. Amenaza de despido a 4.000 contratados en la provincia. En 4 días vence la ley de emergencia administrativa y tecnológica que ampara y justifica la modalidad de contratades autónomos en territorio bonaerense. El gremio ATE manifestó su preocupación y pidió el pase a planta permanente de todos y todas las trabajadoras con este tipo de contratos. Se trata de empleados que realizan tareas en todos los organismos de la Administración Pública Provincial. Entre los organismos con mayor cantidad de contratos autónomos se encuentra la Dirección General de Cultura y Educación, con aproximadamente unos 800 trabajadores. En Córdoba, el ladrón era sargento. El pasado martes, el fiscal Ernesto de Aragón, en una labor conjunta con la División de Robos y Hurtos de la provincia de Córdoba, y luego de una larga investigación, realizó 14 allanamientos e identificó y desbarató dos bandas delictivas que operaban en Córdoba capital y el interior de la provincia. Fueron 7 los detenidos que se sumaron a los 8 aprehendidos de la semana pasada. Lo particular es que en esta camada uno de los integrantes era un sargento de la policía que trabajaba nada más y nada menos que los brillantes pasillos de tribunales. Sin embargo, los medios de prensa en Córdoba no dieron a conocer el nombre del sargento. Media sanciona la ley de cupo en recitales. Así es, finalmente el Senado dio media sanción a la ley del cupo femenino y acceso de artistas mujeres a los escenarios argentinos. La iniciativa establece un piso de 30% de participación de mujeres en los festivales, ya sean privados o estatales. La media sanción tuvo 50 votos afirmativos, 1 negativo. ¿Quién fue, Pablo? ¿Quién fue? Vamos ¿quién fue? A señalar. Decí el nombre. Vamos a señalar a Juan Carlos Romero del PJ de Salta. Gracias, PJ, por siempre tener esas cositas. Siempre que, el norte. Re malo será. Re mal. No, pero la verdad que el PJ norteño tiene algunas cosas más duras que el PJ bonaerense, que también, igual, no nada zafa a nadie. No, tiene lo suyo. Recordemos, Alberto en una entrevista dijo hace muy poquito, bueno, apurarlo del aborto tal vez no tiene mucho sentido, divide mucho a los argentinos. No, Alberto. Cosas que dice la gente haciendo campaña. Pero bueno, se celebró igual la media sanción, más allá de este voto negativo de Juan Carlos Romero, y estuvo asignada por una consigna clara: por más mujeres músicas en los festivales. como lo prometieron, en cada paro, en cada feriado van a parar. Así que paro de transporte el feriado del 25 de mayo. Una moda que se impone. El próximo feriado, el sábado, además, 25 de mayo, no habrá transporte público, según confirmaron desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Las fuentes adelantaron que no van a prestar servicio a los ferroviarios, los colectivos, los marítimos, los aéreos y fluviales, y muy probablemente haya complicaciones también con los aéreos, como acabo de nombrar. Aeronavegantes, sí. Así es, y dicen que desde el sector sindical explicaron que la medida se decidió tras el fracaso de las negociaciones con el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, por la aplicación de impuestos a las ganancias. Así que esta medida va a ser similar al primero de mayo, nada de transportes en un feriado nacional. Familiares de Lucía Pérez piden la destitución del tribunal que absolvió a los acusados. En una conferencia de prensa en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, de la que participaron legisladores y representantes de los organismos de derechos humanos, como Nora Cortiñas, la familia de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata en el año 2016, aseguraron que buscarán la destitución de los jueces del tribunal en lo criminal número 1 que participaron del juicio que absolvió a los presuntos responsables del crimen. No queremos que le pase a otras personas que sufran como hemos sufrido con estos jueces. No lo permitimos más como personas, como familias, como mujeres. No nos callamos más. Esas fueron las palabras de Marta Montero, la madre de Lucía, al presentar este pedido de destitución por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los familiares de Lucía aseguraron que la sentencia por el caso de su hija no es la única cuestionada a los jueces, no es la única que cuestionan a los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carne Valdel, disculpen, fue difícil, sino que existen al menos cuatro años que involucran abusos sexuales a menores y muertes a manos de conductores en estado de ebriedad. Así que estos jueces tienen ya vienen con un prontuario. Tienen un prontuario importante, así que no es lo único que hacen mal, ¿no? Sino que lo único, que le faltó decir, según la mamá de Lucía Pérez, es que Lucía era culpable prácticamente de su homicidio. Así que bueno, pedimos justicia por Lucía Pérez y vamos a ver cómo continúa. De todas maneras, siguen movilizaciones. Este 3 de junio seguimos movilizándonos por Ni Una Menos, también aquí en la ciudad de La Plata y en todo el país. Si quieren comunicarse con nosotros, si quieren mandarle un saludo de cumpleaños a Belén, aunque sea un día después, pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Pueden llamar al teléfono fijo y ser más vintage al 451-6917. Nos pueden escuchar en vivo por radionauta.com.ar y ahí están todas las vías que quieran elegir para escucharnos vía internet. Vía web, y también están todas nuestras redes donde pueden ponerle like, pueden hacer un follow, pueden hacer todo lo que se hace en las redes. Así es. Facebook, Twitter, Instagram. Si van a saludarme, también que sea con algún panificado. Hemos traído cosas de ayer, pero todavía no pude abrir esa bolsa. Todavía no alcanza. Ahora rompemos directamente. Ahora rompemos. Cuando la bolsa no anda en nudo, ya está, se rompe. Rompemos la bolsa para ver qué hay ahí, qué panificado hay. Mientras tanto, vamos a escuchar a Las Piñas haciendo Hawái. Como me Radionauta. FM 106.3. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Kaika Hachi, plurinacional. Umi, plurinacional. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Indígenas, negras, afro y racializadas. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. En Facebook e Instagram, somos plurinacional. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio. Guardate la fecha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Siempre me calentó la mentira. Como que ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. ...8:47 de la mañana, me arriesgo a decir que no ha subido ni un grado la temperatura, por lo menos no se siente que haya subido. Podemos preguntarle a Paola, que acaba de entrar desde la calle, para hacer en este momento la columna de Pulso. ¿Hace frío? ¿Sigue haciendo 4 grados? ¿Qué se siente en el cuerpo? Se siente el fresco, pero se puede resistir. Todavía, sí, se puede resistir. Con una buena bufanda, una camperita, vamos. No, es imposible salir a la calle. Caminás un poquito y entras en calor. Está bien. Me gusta ese optimismo. Nosotros ya estábamos diciendo quédense en su casa, ni salgan, no, para que se hace un frío, para nada, terrible. No te detenga jamás. No hay que alentar a la gente a no salir, no podemos tirar a la gente para abajo. Pero quedate escuchando, salí después de las 10 cuando termina una buena. Está bien, sí, eso es una buena propuesta. Paola. ¿Cómo la propuesta que traigo? ¿Qué propuesta nos trae en esta columna de Pulso? Porque tenemos unos papelitos en nuestras manos. Sí, bueno, tienen en sus manos las entradas, las preventas para la fiesta que va a ser el 7 de junio. Estamos celebrando que Pulso Noticias cumple un año, así que queremos invitar a todos a compartir esta celebración que para nosotros es muy importante. Es celebrar este proyecto autogestivo, esta cooperativa que venimos laburando ya hace muchos meses. Y bueno, hay que celebrar. A pesar de las cosas difíciles, a pesar de todo, hay que ponerle garra. Y por eso es que decidimos hacer un evento que se va a realizar el 7 de junio. Tenemos muchos invitados interesantes. Esta celebración va a empezar a las 8:30 de la noche. Temprano para una fiesta, entonces, ¿qué? Si vamos a las 8:30, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, se van a encontrar con charlas de la mano de grandes periodistas como Ana Cacopardo, que va a estar invitada. También va a estar invitado el colega Ricardo Rajendorfer y también nos va a estar acompañando el músico y cantante Pablo Lima, de Agua Sucia y Los Mareados. Que también ha sabido participar en esta querida radio. Ha estado en esta radio, sí, Pablo. Sí, es una persona que siempre está colaborando con muchísimas causas. Bueno, así que también va a estar acá acompañándonos en esta jornada. Esto va a ser todo en la primera parte de lo que es el evento. También va a haber una muestra fotográfica a cargo de los fotógrafos de Pulso Noticias, de Nicolás Breikovich y María Paula Ávila, dos grandes fotógrafos que tenemos con nosotros, con nosotres. Y bueno, después se viene toda una segunda parte que es más musical y ya más de fiesta, donde va a estar DJ Gurú pasando su linda música y también nos van a acompañar los chiques de Puertas, de la Santa Juana y Smoking Chango, para bailar un poco y meterle un poco de salsón a la vida. Paola, para quien no sabe, sí, ¿de dónde sale Pulso Noticias? ¿Por qué hace un año existen como grupo, como equipo? ¿De dónde nace? ¿De dónde vienen? Bueno, nosotros somos trabajadores, ex trabajadores del diario Hoy y la Red 92, dos medios de comunicación que cerraron hace ya algún tiempo, del cual el dueño era Marcelo Balcedo, el sindicalista de SOEM. Y bueno, desde que lo detuvieron, empezaron a suceder algunas cosas con sus medios. La Red 92 se sigue manteniendo hoy con un cupo de trabajadores muy chico. Y el diario definitivamente cerró sus puertas. Después de que quedó al mando Nené, cuando a Nené también está cumpliendo prisión domiciliaria ahora. Y bueno, cuando la metieron presa, estuvo un tiempo funcionando hasta que, bueno, cerró definitivamente sus puertas. A partir de ahí empezamos a pensar de qué manera podríamos capitalizar todo lo que teníamos nosotros y qué podíamos hacer para trabajar, para generar laburo. Y bueno, estuvimos pensando, rosqueando con los compañeros y bueno, decidimos armar este portal digital que el 7 de junio está cumpliendo un año, un portal que lo venimos laburando a mucho pulmón. Es una cooperativa, empezamos siendo 23, hoy nos encuentra a 17, pero bueno, convencidos de que estamos haciendo periodismo serio, de calidad, sin patrón y con todo lo que eso implica, ¿no? Tener que ponerle mucho más el cuerpo que de cualquier otra manera, ¿no? Así que bueno, estamos ahí celebrando. ¿Qué es o cómo describís el periodismo cooperativo? ¿O una cooperativa de periodistas? ¿O las dos cosas? Bueno, te lo puedo describir de una manera donde todos elegimos qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir y qué es lo que decidimos, qué es lo que queremos contar y elegimos estar, por supuesto, del lado de la gente, de lo que la gente necesita, sin seguir la línea de los grandes medios, ¿no? Que a veces tapan mucho la información o te ocultan la información. Nosotros decidimos trabajar al servicio de, ¿no? Y para la gente. También se han animado a hacer algunas versiones impresas. Sí, estamos hace ya un par de meses metiéndonos en lo que es el impreso. Para el 7 de junio vamos a sacar un impreso especial. Coincide también que es el Día del Periodista, no es un dato menor. Por eso también todo lo que tiene que ver con la primer parte, ¿no? Queríamos hacer una celebración, pero que tuviera, ¿no?, una relación directa con lo que es el Día del Periodista, ¿no? Así que para este 7 de junio también nos vamos a encontrar con una tercera edición impresa ya, un poco más jugada, un poco más de páginas. No quiero contar mucho porque ya se van a ir enterando. No quiero tirar toda la carne al asador. Me dijeron no spoilé nada. La fiesta, ni pero bueno, hay cosas que son inevitables. Y pero tenés que contar algo. Algo hay que contar para que sea interesante. Claro. Bueno, igual ya está todo lo que implica Pulso, lo que implica esta construcción del periodismo cooperativo, ya es más que una razón suficiente para adquirir alguna de las preventas. Que la pregunta, antes de anunciar lo que vamos a anunciar, es ¿dónde se puede adquirir una preventa? ¿Cuánto sale la preventa? Bueno, la preventa está muy popular, sale 150 pesos para comprarla ahora. Después en la puerta va a estar un poquito más cara, 200. Hay que aprovechar. Pero hay que aprovechar la preventa. Porque, bueno, con los 150 pesos tenés el derecho al espectáculo, después vas a entrar, vas a comer, vas a tomar a precios muy populares. La verdad que va a ser un evento muy lindo para compartir con todos. Y las entradas las podés conseguir en la librería de Malicia, la distribuidora y estantería de libros y revistas. Y después la podés conseguir en Génesis Discos, en el de calle 6. Clásico local. Al frente de la Facultad de Económicas. Al frente de la Facultad de y Malicia, queda en 6 y 59. Así es. Ahí la pueden también conseguir. En esos dos lugares. En esos dos lugares. Las preventas. Y si te cruzás algún Pulso amigue, se las podés pedir, que también vamos a estar vendiéndolas nosotros ahí. Importante el rol como comunicadores y comunicadoras que están teniendo desde Pulso Noticias. Siempre cuesta, como decías, también encontrar algún mensaje o alguna información con otra mirada, ¿no? Pues estamos acostumbrados a leer y buscar portales donde tienen una lectura o una apreciación mucho más hegemónica, donde nos cuesta también entrar y entender las noticias. Está bueno la forma que tienen también de transmitirlas. Y me gusta también estas versiones impresas que están haciendo, donde podemos tener la noticia en papel, donde se extraña el diario también muchas veces, acostumbrados a leer noticias por medios digitales. Está bueno que cada tanto hagan estas tiradas en papel. Además nos va a quedar como ya como una bibliografía, una para la biblioteca de Radionauta. La hemeroteca de Pulso vamos a ir construyendo. Yo quiero repetir, para que la gente anote, tome nota. Bien. ¿Cuáles son la info de la fiesta? A ver. La info de la fiesta va a ser el 7 de junio. Comienza a las 20:30 horas. La fiesta se va a realizar en el Ateneo Popular. Queda en 39, entre 115 y 116. Va a haber bandas invitadas, va a haber entrevistas, va a haber música y baile. Va a ser muy divertido. Sale 150 pesos, nos va a acompañar Ricardo Rajendorfer, Ana Cacopardo, Pablo Lima de Agua Sucia y Los Mareados. Y después vamos a contar con la presencia de DJ Gurú, que va a estar pasando su música. Va a estar Puertas, va a estar La Santa Juana y nos va a acompañar para cerrar este fiestón, la Smoking Chango. Va a haber como una primer parte más de panel. Sí. Y después fiestonga, fiestonga. Y después va a haber fiestonga, fiestonga. Perfecto. Va a haber una muestra fotográfica. Me encantó, ya estoy convencida. Ya estamos, obviamente vamos a estar yendo desde Radionauta, desde Una Buena, a el festejo de un año de Pulso. Y anunciamos en este momento oficialmente. Decilo. Lo quiere decir desde hoy. No aguanta más. No aguanto más. Tenemos en nuestro poder, tenemos en nuestra mano, dos preventas para la fiesta de aniversario de Pulso que vamos a regalar. Desde Una Buena. Muy bien. Vamos a regalar desde Una Buena. Ya vamos a pensar qué es lo que van a tener que hacer para ganársela. Algo tienen que hacer. Algo van a tener que hacer. La fácil no se la vamos a dejar. Y las vamos a entregar el jueves que viene en la próxima columna de Pulso. Dale, me gusta. Muy bien. O sea, sí, vamos está a tener. Hay una semana para que veamos qué es lo que van a tener que hacer. Me gusta. Vamos pensándolo porque la gente ya debe estar como diciendo, bueno. No va a ser sencillo. Decime qué hago porque tengo una semana para prepararme. Si va a ser por orden de mérito, así como meritocracia pura. Como impone ese sistema. Claro, ¿cómo hacemos? Después eso lo tenemos que eso evaluar. Eso lo vamos también a ir evaluando. Vamos a hacer una reunión especial de Una Buena. Hacemos para definir cómo llevar este sorteo adelante. Podemos hacer tipo jueces de bailando de showmatch. Puede haber un juez malo. Ay, sí. Todos esos roles me gustan. Yo quiero ser pachanga. El malo. Me gusta el rol del malo, me gusta el que tira todo abajo. Un polino. Un polino. El polino mala onda. El polino de claro. Una buena. Está bien, estaba recién invitando a la gente a que no salga de su casa por el frío y ahora quiere hacer de malo, está bien. Sí. Tiene coherencia. Vengo jodido, el 2019 me está poniendo mal. Estás malo, Pablo. Bueno, así que tenemos nuestras entradas en la mano, son dos las que vamos a regalar o a dar por sus méritos. Queridos oyentes. Así bien. Es. Así trabajen, que bueno. Laburen. Laburen. Después le vamos a decir laburen, que chiques. Mientras tanto empiecen a hacer algo, no sé, ordenen la casa, si lave los platos, lo que regue las plantas. Recomendamos es escuchar de todas las emisiones de Una Buena, de 8 a 10, que seguramente en alguna de ellas vamos a decir qué es lo que hay que hacer, y seguir las redes de Radionauta, donde vamos a ir publicando las reglas para ganarse estas dos entradas. Para quien quiera investigar sobre Pulso Noticias, saber qué notas tienen, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, pueden entrar a la página, que es www.pulsonoticias.com.ar. Y después nos pueden seguir en las redes. Estamos en Twitter como Pulso Noticias OC. Y nos van a encontrar en Facebook como Pulso Noticias e Instagram de la misma manera. Bueno, para apoyar a esta cooperativa de periodistas, de comunicadores y comunicadoras, importante también, además, leer sus noticias, compartirlas y principalmente el viernes 7 de junio acompañarlas en el primer año. Vamos a estar ahí en el Club Ateneo Popular. No sé si sortearlas o quedármela a la entrada. No, vamos a sortearlas. No, vamos las tenés que sortear. No pueden ser tuyas. Vamos no. a sortearlas, vamos a comprar nuestras las entradas. Las tuyas las tengo también. Ay, no, pero las voy a tener que pagar, ya lo sé. Bueno, pero voy a tener que pagar 150 pesos, que la verdad, hoy en día, no con nada. Tanto que me decís, no es nada. Bueno, Pau, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por la columna de Pulso, gracias por hacer Pulso Noticias, que tanto nos nutre también a nosotros como programa periodístico. Así es. Vamos a escuchar música, ¿te parece, Pablo? Y seguimos.

tu análisis del miércoles, el jueves de la semana que viene, o en otra columna sindical, para que nos digas cómo salió, qué lecturas haces. Así que te agradecemos mucho la comunicación y nos vemos la semana que viene. Hablamos la semana que viene. Hasta luego. Ahí pasaba la columna sindical a cargo de Estefanía Velo, militante de la corriente político sindical Rompiendo Cadenas, que ocupa este espacio en Una Buena para traernos todo lo que sucede, las luchas, los conflictos, los logros, los triunfos del mundo de los y las trabajadoras. ¿Qué pasará con el paro de la semana que viene, el paro general? Vamos a ver... si hay alto acatamiento o no, igual siempre que para el transporte. Es complejo, se hace difícil, digamos, no acatar no a un paro donde no hay transporte. Es también preocupante, ¿no?, que la burocracia, incluso teniendo llamando a un paro que costó muchísimo que lo hagan, sigan apostando a paros sin movilización, sigan apostando a paros donde los trabajadores, las trabajadoras, se queden en sus casas y no ocupen las calles de la Ciudad de Buenos Aires para decirle a este gobierno, che, hasta acá. Hasta acá, Macri para la mano. Vamos a estar, bueno, convocamos ahí a las movilizaciones que va a haber, luego vamos a pasar data si hay alguna aquí en la Ciudad de La Plata. También va a haber una movilización fuerte ahí en Capital Federal. Pero como hace frío, Pablo, como hace frío, sí, tenemos que bajar un poquito y subir la temperatura con un tema musical llamado Calor. De McCartney.

de lo que es Entre Ríos, exactamente el mismo modus operandi, ¿no? La misma personalidad, para ser un poco más clara. Sí, más allá también de lo que digan los vecinos y las vecinas de este ciudadano ilustre, ¿qué rol crees que cumplen los medios de comunicación con este caso? Y yo creo que se tendría que haber comprometido un poquito más los medios nacionales, sobre todo. En su momento sí, fue un boom que venían de todos lados. Desde que empezó el juicio, que fue el 1 de abril, hemos tenido muy poco acompañamiento de los medios, ¿no? Los únicos que estuvieron fueron los locales y eran a venir, que él viniera, le sacaran fotitos, firmarlo y nada más. O sea, tampoco es que nos acompañaron tanto como nos hubiese gustado, ¿no es cierto? Si bien nos dieron un lugar, sí, no, eso no lo voy a negar, en algunos lugares, pero en otros hasta lo han defendido. Claro. Vanessa, te agradecemos la comunicación, agradecemos también el trabajo que vienen haciendo desde Rompiendo el Silencio, allá muchas en gracias. Gualeguaychú. Y bueno, sí, esperemos que este sea un primer paso, ¿no?, para condenar a Gustavo Rivas a los años en prisión que realmente se merece por la cantidad de casos que hay pruebas, incluso, como decías, sí, exacto, que él ha llevado adelante. Sí, ojalá. Les agradezco a ustedes que me hayan dado este lugarcito en la radio. Bueno, estamos empujando, estamos tratando que las víctimas de las últimas se animan a declarar. Eso nos vamos a enfocar ahora, ¿no es cierto? A ver si podemos hacer un poquito más, pero bueno. Ahí estaremos siguiendo también de cerca, entonces, bueno, viendo cómo avanza y viendo, seguramente nos volvamos a comunicar cuando haya nuevas noticias. Dale, muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a vos. Ahí pasaba Vanessa, de la agrupación Rompiendo el Silencio de Entre Ríos, Gualeguaychú, donde contaba el caso de este nefasto señor Gustavo Rivas, el ciudadano ilustre, entre comillas, que tiene causas, denuncias de abuso a menores entre el año 1970 y 2010. Haciendo cuentas, se aproxima una cantidad de 2.000 chicos que han pasado por este ser humano nefasto. Veremos cómo sigue la causa, porque aparentemente solo la condenaron a 8 años de prisión solamente por comprobado un solo caso, ¿no? Importante lo que decía, lo que comentaba Vanessa, del rol de la sociedad, del rol de salir a la calle y el rol de los medios. Así es. Si te parece, Pablo, como tenemos mucho más en este programa, vamos a escuchar música de la mano de nuestra DJ Tamara. Vamos a escuchar, señor Tomate. Encima esto es tan potente, es una fuerza inédita entre los argentinos. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Trece minutos nos separan de las 10 de la mañana, nos separan del final de este Una Buena de día jueves y llegó el momento de nuestra columna de la mano de nuestra operadora columnista Tamara Camparo, la columna de Videódromo, que hoy tenemos el estudio lleno y se hizo un cambio donde Belén, nuestra conductora, ahora es operadora. Esto es un programa multitasking, así que no podemos más. Así es, exactamente. Le dimos un curso acelerado de operación, dadas las circunstancias, y hoy por suerte también tuvimos mucha gente en piso, que es algo que no suele venir sucediendo los jueves. Y hoy, bueno, vamos a estar con algo particular, vamos a seguir con esta cuestión de un poco difundir también fechas y algunas movidas que están sucediendo en la ciudad de La Plata. En este caso vamos a hablar un poquito acerca de una fecha que va a estar ocurriendo el sábado 25 de mayo en Guajira, que es 49 entre 4 y 5, una fecha que está a llamar Revolución Psicodélica, donde van a estar tocando de Mochilas, La Madame y aquí estamos en el piso con Oski y Ariel de Yunga. Bueno, bienvenidos chicos. Bueno, gracias. Hola, buenos días Tama, ¿todo bien? Bueno, quieren contarnos un poquito porque ustedes también tienen esta particularidad, según lo que me estuvieron chusmeando también, de que van a estar presentando un disco nuevo, pero también van a estar musicalizando en vivo fragmentos de películas. Primero, si quieren, bueno, preséntense y digan también cómo surgió este proyecto, hace cuánto vienen trabajando con esto, si ya han, digamos, participado antes, han hecho fechas antes. Bueno, sí, el proyecto tiene más o menos 2 años, va a cumplir 2 años ahora dentro de poquitito. Sí, nos hemos estado presentando en este formato de musicalizando películas. Somos 2 integrantes nada más. Yo toco el saxo, un sinte chiquitito y después canto también. Y Ariel toca el sinte y canta. Hacemos una puesta en escena con películas que van coordinadas con la música. Tocamos arriba de una pista que va coordinada con la película, en la cual tocamos nuestros temas, son canciones y composiciones nuestras, en su mayoría instrumental, que bueno, van coordinadas bien con la música. Y esos temas son los que se estarían presentando en nuestro primer disco, digamos. No es el nuevo disco, sino el primero. Así que estamos nuevitos. Sí, justamente les quería hacer una pregunta acerca de eso, porque no es la primera vez, digamos, también que hay, digamos, justamente últimamente una movida de volver un poco a esta cuestión de musicalizar en vivo películas, claro. Que, digamos, es algo que está presente, digamos, desde los inicios del cine, ¿no? El cine silente. Bueno, volver, digamos, un poco a esta cuestión de la puesta en escena, de revalorizar un poco también a partir de nuevos géneros o una actualización musical, claro, la musicalización de películas. Y quería, digamos, preguntarles cómo seleccionan, qué es lo que vamos a estar viendo también a partir de esos fragmentos, y sobre todo cómo es esta cuestión también de el proceso de la composición a partir de las películas, que eso me resulta muy interesante. Bueno, en general, como vos decías, es como que se está buscando revalorizar, o lo que se hace es agarrar una película, un clásico, y traer la música de este momento, ponerle música de este momento, o música contemporánea, académica, o música de una banda de rock, tocan sus temas arriba de la película y buscan más o menos como ir coordinando, ¿no? O muchas veces la música, por el solo hecho de coexistir con el lenguaje visual, como que tiene un relato, se forma un relato, a veces queriéndolo y otras veces sin querer. Nosotros de repente lo que estamos buscando o intentando hacer, si bien ahora estamos utilizando películas de otras personas, es hacer las dos cosas, no que sea al azar, sino hacer las películas y hacer la música. Todavía no llegamos porque es muchísimo, muchísimo trabajo y no hemos logrado hacerlo. Pero en esto que me decías, cómo elegimos las películas y eso, por ahí al ser música instrumental nosotros nos basamos en ideas. O ideas generales, no sé, de repente el amor, la muerte, la vida cotidiana, el consumo. Nos basamos en esos y buscamos películas que transmitan esa idea de alguna manera desde lo visual. Claro, es como que nosotros hacemos el proceso inverso de alguna manera. O sea, trabajamos al revés, ¿no? No es que tenemos una película dada y vemos a ver qué música le componemos, sino que primero en nuestro caso estuvo la música, compusimos todos los temas y en función de eso, de lo que la música nos inspira, las películas como que llegan a partir de eso, a partir de transmitir o de reforzar o no sé, por una conexión que haya entre la temática, entre el tipo de película o no sé, la esencia de la película. Así que lo que hacemos es sincronizar esa película con los audios nuestros. Claro, en vez de musicalizar las películas, le ponen imagen a su música, digamos. Como. Claro. En este momento claro. Sí, pero la idea es que sea un lenguaje unísono, digamos. O sea, estamos en la producción de eso. Si bien ahora no se va a estrenar ninguna película, ya, claro. Como se dice, tenemos una sola que hicimos, pero se están paralelamente estamos produciendo dos películas más, digamos. Una que es de dibujos animados, que bueno, hay como un equipo de 13 personas, que 10 dibujantes y 3 personas que hacen animación, que se están encargando de eso, digamos, un equipo. Y después otra también que estamos haciendo con recopilación de imágenes de diferentes manifestaciones sociales aquí en la ciudad de La Plata. Ah, o sea, están trabajando también en eso, digamos. Tienen proyectos visuales también, sí, para poder laburarlos desde lo musical. Claro. Exacto. La verdad que es muy interesante, digamos, esta cuestión de hacer, por lo general, ese proceso inverso, por ahí que sí, la película te imponga también un ritmo. Claro. Por ahí estaba pensando también, no sé, si quieren comentar un poquito acerca de los fragmentos de películas que van a pasar y por qué los eligieron también. A ver, que si nos pueden adelantar que algo de lo que vamos a ver y escuchar, ¿no? Sí, nosotros ahora trajimos para compartirles uno de los temas que vamos a lanzar en el disco, que usamos un fragmento de una película de Buster Keaton. Convicto 13. Convicto 13. Sí. Bueno, usamos un pedacito de ese tema y es en el momento en el que el personaje está en la cárcel, digamos, es como un fragmento de lo que sucede ahí dentro de la cárcel, digamos. Ese tema, de hecho, le dio el nombre durante mucho tiempo al tema, porque no, como al ser tan, había como una unión tan, no sé, intensa entre la música y el tema, que no podíamos despegarnos de Buster Keaton. Buster cualquier Keaton, otro nombre sí. Le quedaba raro. Claro. Sí, por ahí, digo, también para sí. Por ahí que gente que no conocen, hay cortometrajes de Buster Keaton que se pueden conseguir desde YouTube también, sí, por sí, si sí. Quieren chusmear, sí, pero sí. Obviamente, digamos, Buster Keaton naciendo, digamos, desde el gag, desde la comedia, que es claro. Muy interesante, claro. Que tiene la posibilidad por ese lado. Sí. ¿Y algún otro fragmento? Y bueno, sí, por ahí algo para destacar, va, no sé. Por ahí, o sea, se van a encontrar, ¿no? Con estos fragmentos que están en realidad editados, ¿no? Como que de alguna manera el lenguaje que van a encontrarse no es el de ir a ver una película continua, sino que hay una película que está muy afectada también por la música, porque está muy editado arriba. Entonces se van a encontrar con que se corta la imagen, cambian cosas. No van a encontrar la misma película o un fragmento continuado de una película, sino que hay una intervención nuestra sobre las imágenes, sobre lo que va sucediendo, sí. Favoreciendo esa sincronización con la música, ¿no? Bueno, la verdad que muy interesante, digamos, este proceso de musicalización de pensado de esta manera. Un poco desde el ciclo, desde Vidromo, también hemos laburado, digamos, con bandas que piensan a partir de, digamos, de los cortometrajes o de películas específicas, hacer la música, digamos, este proceso inverso también, digamos, es bastante novedoso. Bueno, ahora les vamos a preguntar un poco redes, dónde los podemos seguir, y sobre todo para ir siguiendo estas novedades que también que tienen proyectos visuales, digamos, en el tintero. Sí. Bueno, sí, estamos en yunga.audiovisual. ¿En Instagram? Sí, Instagram y Facebook. Y en Facebook, ¿no? Estamos igual, ¿no? Sí, estamos igual. Bueno, cualquier cosa. Sí, sí. Lo podemos después, volver a repetir. Bueno, sí. a partir del fin de semana van a empezar a ver cosas en YouTube. Ahora en este momento están mezclando, masterizando y todas esas cosas que tardan un toque, pero... O sea, ¿ustedes ahí también laburan además con un equipo que hace todo? No, a eso pagamos. Ah, está bien. O sea, sí. Está bien. Sí, pero... O sea, nosotros nos encargamos de la grabación, de la edición y todo eso, pero después buscamos un oído externo, ya que estamos como muy condicionados en lo que nosotros hacemos y de repente por ahí otra persona de afuera nos puede ayudar. Igual que con lo del cine también, es como... Bueno, nosotros no arrancamos, no somos cineastas, no estudiamos cine, pero nada, tuvimos como la inquietud de empezar a realizarlo y bueno, arrancamos como sea, digamos, arrancamos y ahora de repente estamos reuniendo gente que tenga ganas de participar en un proyecto, digamos, de la filmación, rodaje o producción de un corto. De repente hay un montón de gente que tiene ganas y no hay o no encuentra el espacio para realizarlo. Y bueno, vamos a... Vengan, que acá les recibimos. Algo vamos a hacer. Sí, justamente estos cruces multidisciplinarios, si se sí, quieren, ¿no? De esa sí. Cuestión de, digamos, romper un poco las fronteras entre las disciplinas artísticas está muy piola. Acá estaba chusmeando también que La Madame, que es otra que se va a estar presentando. Sí, es una... Ellos es una... puesta en escena con bailarinas, ellos van a hacer, tienen ese cruce con danza. Claro. Sí. Y bueno, y nosotros también vamos a tener la presencia de, ¿cómo era? Estefanía Radowski, que es una escritora, que bueno, va a estar también interviniendo un poco la música, algunos temas también. Que bueno, siempre estamos buscando, bueno, en otro momento hicimos algo con la Gran 7. Bueno, la idea es buscar gente que haga danza, es como que no nos queremos quedar en una sola cosa, sino nutrirnos de todas las otras disciplinas. Bueno. Sí, ahora el domingo, en la Gran 7, claro, estuvimos musicalizando una jam de dibujo. Uh-huh. Claro. Nos gusta eso, mezclarnos con lo que se pueda combinar con lo nuestro, así que súper abiertos. Sí, muy, muy interesante. Bueno, volvemos a recordar entonces, sábado 25 de mayo en Guajira, 49, entre 4 y 5 se pueden adquirir anticipadas ahí en el lugar. Sí, o a nosotros, a cualquiera de la banda. Es este sábado, ¿no? Sábado 25, este sábado, después de medianoche. Uh-huh. Nosotros arrancamos primeros, así que vengan temprano. Sí, bueno, y van a estar acompañados por The Mochilas y La Madame. Bueno, chicos, muchas gracias por acercarse. Esperemos que estos proyectos sigan floreciendo. Y ahora vamos a cerrar con una canción de Yunga, pero como ya son las 10 y un minuto, vamos a despedirnos ya para ir. Para siempre. Para irnos, sin antes recordarles que hoy sintonicen a la tarde Radio Nauta para escuchar toda la programación que tenemos, que no es solo la mañana, no es solo el informativo, no es solo una buena, y no estoy pudiendo llegar a donde están los programas de hoy a la tarde. Entonces por eso estoy estirando al aire. Hoy a las 13 La Pulseada Radio, y a las 18 Palabras Mágicas. Así que quédense sintonizades. Gracias, Tamara, por operarnos. Nunca te lo dije así tan de cerca. Siempre estás del otro lado del vidrio. Y gracias, Belén, por conducir y operar en este momento. Está del otro lado. Gracias, chicos, por venir. Bueno, gracias, gracias. Y nos escuchamos mañana de 8 a 10, como todos los días. Bueno, muchas gracias.